¿Conoces alguna persona que hizo algo grande para Dios y no recibió ningún reconocimiento? ¿O tú, amigo, hiciste algo y ni siquiera te dijeron gracias? ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? ¿Una recompensa? ¿Reconocimiento? ¿Compasión? ¿Amor? Te dejamos con esta inquietud que vamos a responder en tu programa de Código Abierto que empieza de esta manera el día de hoy. Bienvenidos amigos a tu programa Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y es un privilegio que tú seas parte de este programa especial del estudio de la Palabra de Dios en un lenguaje joven, diferente para llegar hasta tu corazón. Queremos enviar un saludo afectuoso, cariñoso a todos nuestros amigos en toda Sudamérica. Que Dios les bendiga grande. Un abrazo cariñoso desde tu programa Código Abierto una vez más queremos decirte. Amigos, estamos ahora con invitados especiales. Tú ya los conoces. Has tenido la oportunidad de compartir programas anteriores con ellos, pero tal vez es la primera vez que estás ahí, te los presento ahora. Tenemos al centro de nuestro ser a nuestro amigo Carlos Chali. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, un placer, un privilegio nuevamente poder estar con estos amigos para poder compartir y estudiar una lección muy importante que tiene preparado Dios en esta semana para nosotros. Perfecto, Chali, recientemente papá. Sí, ya estamos ahí, por eso un poco las ojeras, trasnochados, aprendiendo lecciones valiosas, pero muy contentos. Manda un saludo a tu esposa, hermano. Un saludo en casa ahí a mi esposa Dilciane y a mi hijo Matías, de apenas algunos cuantos días de nacido. Excelente. Gracias por ser parte de Código Abierto. Vivi, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Muchas gracias a los amigos que con tanto cariño nos acogen en este tu programa Código Abierto. Feliz de estar con los amigos aquí en el set. Muy contenta. Muy bien. Saludo a alguien, siempre. Alguien bueno, tienes que saludar. Quiero mandar un saludo al Club de Conquistadores Armada de Esperanza. Muy bien. Más adelante vamos a hablar. ¿Qué es un Club de Conquistadores? Si todavía no sabes. Y Pastor, bienvenido una vez más. Waldi, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí dispuestos a estudiar la Palabra de Dios. Muy bien. Saludos, Pastor, a nuestros amigos fuera de Bolivia. Queridos amigos, a todos los que nos están viendo, bienvenidos. Este es tu programa. Estamos felices de poder compartir contigo la Palabra de Dios. Un saludo muy especial a ti. Perfecto. Amigos, vamos a iniciar nuestro programa. Estamos en la lección número 10 y vamos a estudiar a un personaje, Felipe, como misionero, pero no podemos empezar sin la dirección de Dios. Así que vamos a invitar, por favor, a Vivi, que nos dirige en oración. Gracias, te damos una vez más, Señor, por tener esta oportunidad de abrir tu palabra. Y queremos, Señor, que tú seas nuestro maestro. Enséñanos, instruyenos, Señor, con tu palabra y que de aquí podamos salir de este programa diferente de cómo llegamos. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos avanzando de a poco en el estudio de nuestra lección, que la tengo aquí. Misioneros es el título que caracteriza el trimestre y nuestro estudio. Pero estamos ya casi al final, la lección número 10, y esta semana vamos a ver a Felipe. Tal vez no has escuchado de él. Pues te invito ahora entonces al marco histórico temático de nuestra lección, que va a ser el preámbulo a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos allá. Privilegio de estar delante de ustedes en este momento. Vamos comenzando haciendo la introducción de la lección, leyendo Hechos 1:8. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las misiones mundiales fueron la principal preocupación del Cristo resucitado durante los 40 días entre su crucifixión y su ascensión. Los evangelios registran por lo menos 5 de sus declaraciones sobre la Gran Comisión en ese periodo. Juntas constituyen la más grande asignación dada alguna vez a los cristianos. Entre los mandatos estaba la estrategia geográfica para alcanzar con un plan misionero, de su base en Jerusalén, a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos tomaron esta orden en serio y se dispusieron a cumplirla. Esta estrategia geográfica se destaca en la obra misional de Felipe el Evangelista. Según Hechos capítulo 8, su obra se extendió más lejos a medida que pasaba el tiempo. Felipe era un hombre griego popular. El nombre significa amante de los caballos. Este Felipe, apodado el Evangelista para distinguirlo de Felipe el discípulo, aparece primero en la iglesia de Jerusalén como uno de los que servían en las mesas, que se convirtió en evangelista y misionero. Su servicio misional se extendió por más de 20 años y fue suplementado por sus 4 hijas que profetizaba. Sabemos poco más de sus circunstancias y antecedentes, pero estamos seguros que fue Felipe quien predicó el evangelio a los samaritanos. Fue Felipe quien bautizó al eunuco etíope. Dios usó poderosamente a Felipe en su temprano campo misionero extranjero. Según el capítulo 8 de Hechos, el siguiente contacto de Felipe fue con el tesorero de la administración de Etiopía, llevando la misión otro paso más hacia el último de la tierra. El Espíritu de Dios llamó a Felipe tan pronto como había terminado de explicar las buenas nuevas acerca de Jesús y bautizado al etíope. Felipe no tuvo la oportunidad de transmitir las creencias y enseñanzas al nuevo converso. Sin embargo, el etíope quedó para abrazar su fe cristiana en el contexto de su cultura africana, guiado por el Antiguo Testamento y por el Espíritu de Dios que ya había estado obrando, puesto que él era ya un adorador de Dios y un creyente de su palabra. Además, Felipe no fue un simple evangelista. También fue un padre amante para sus 4 hijas, como mencioné hace un momento. Fueron profetisas y huéspedes para los primeros cristianos. El punto vital es que Felipe era un hombre entregado al Espíritu Santo. Y de ese modo, Dios pudo usarlo para hacer una gran obra. Para concluir, ¿quién era Felipe el evangelista? Aquí nos dice la palabra de Dios acerca de él y de la obra que hizo durante los primeros días de la iglesia. Aquí hay lecciones que podemos obtener para nosotros hoy en día. Y vamos a desarrollar esta linda lección. Felipe el evangelista. Adelante. Estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 10. Vamos a estudiar esta semana a un personaje del Nuevo Testamento, Felipe, con una actividad, el misionero. Pero estamos también con nuestros amigos. Y para confraternizar un poco más y para que los conozcas, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen alguna persona o les ha ocurrido a ustedes que hicieron algo en favor de alguien y esa persona no les ha dado ni siquiera las gracias? ¿Vivi? Bueno, sí, yo creo que todos seguramente hemos experimentado, valga la redundancia, esa experiencia de hacer algo con todo cariño, todo, ¿no? Y ni gracias, ni nada, ¿no? Y te sientes así como chasqueado. Pero recuerdo que en un programa anterior habíamos hablado de eso, ¿no? Ese es nuestro sentimiento, o sea, ¿hago las cosas para recibir un reconocimiento o las hago porque quiero hacerlas, ¿no? Y me siento contento por hacerlas. Muy bien. Y Charlie, específicamente, ¿hiciste algo así? ¿Qué recuerdas? Sí, yo me acuerdo que un primo me pidió ayuda para hacer un gran traslado con muchas cosas y uno colabora con todo el cariño, pero al final ni un vaso de agua. Entonces, a veces uno queda sorprendido, ¿no? Por algunas actitudes. Pero no hay problema. No hay problema. Con mucho gusto. Perfecto. ¿Y pastor? ¿Le ocurrió algo así? ¿Vio? Más bien, yo no di gracias. Recuerdo interesante, que el otro lado. Había tenía un traslado, vino justamente la prima de mi esposa con su esposo y las cosas no eran pesadas. Parecido. Y trabajamos tanto que cuando quise dar las gracias desapareció. Estaba tan cansado que se escaparon, se fueron. Y yo ya no sabía qué hacer, quedé avergonzado, quedé muy mal, porque creo que reconocer a las personas que te ayudan vale la pena. Muy bien. Y después de esa experiencia, Vivi, ¿cómo te sentiste? ¿Será que es fácil olvidar aquello? La verdad te digo, depende. Uno, depende quién te trató así, tal vez. En mi caso, muchas veces lo he olvidado y cuando la misma persona me ha vuelto a pedir algo, igual lo he seguido haciendo, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Y Chali? Es fácil olvidarse de algún favor, pero difícil olvidarse de alguna ofensa o de algo que nos ha molestado. Entonces, siempre queda ahí en la memoria, ¿no? Pero no vas más allá de generar algún sentimiento más profundo ahí en el corazón, ¿no? Muy bien. ¿Y pastor, usted hizo algo más? ¿Buscó a esa persona? Sí, sí. Le pedí disculpas, le agradecí. Pero yo creo que Dios pone a las personas a veces que no tienen la costumbre de agradecer para demostrar cuán cristianos somos. Dios nos pone en el camino a esas personas para demostrar nuestro cristianismo, ¿no? Y nos prueba también para ver cómo estamos con Dios. Muy bien. Y ahora otra pregunta. ¿Alguna vez dejaste de hacer algo por algún preconcepto, ya sea una mala experiencia o algo, a una persona? ¿Dejaste de hacer algo, Charlie? ¿O siempre estás dispuesto ahí? Sí, la verdad, siempre la disposición, sea lo que hay que hacer, estamos ahí, ¿no? Siempre hay experiencias negativas, pero queda como un antecedente para no corregir, no cometer el mismo error, ¿no? Pero ahorita no se me viene algo específico a la mente. Muy bien, ¿y Vivi? Bueno, la verdad es que al hacer la pregunta, Waldi, creo que uno se siente confrontado, ¿no? Porque humanamente, ¿cuántas veces le he dicho, ya nunca más, me cansé, hasta aquí llegaste? Pero cuando, ahora que estamos en este lugar, en este ambiente, estudiando la palabra de Dios, a uno le cuesta agarrar y decir, ¿cómo puedes sentir eso? ¿Cómo puedes, si Dios? Una cosa que me anima mucho es pensar así. Si Dios se cansara de mí, estoy frita, estoy perdida. ¿Cuántas veces yo le he fallado a Dios, o yo he sido ingrata, o yo he sido malagradecida con Dios? Y Dios sigue a mi lado, y Dios me sigue llamando, y Dios me sigue cuidando todos los días, y me sigue dando sus bendiciones. Digo, Señor, ¿cómo puedo entonces yo ser tan egoísta de decir a otra persona ya no más? Entonces, me confrontaste con tu pregunta. Muy bien, y pastor, también con esa confrontación. No recuerdo algo específico. Vagamente recuerdo alguna vez que hicimos una actividad en una iglesia. Estaba entrando en el distrito, che, invertí tiempo, puse todo mi dinero, todo lo que tenía para que salga el programa, y cuando salió me dieron palo. Y algunas cosas no salieron como esperar, pero me dieron palo duro. Así que dije, bueno, tengo que acostumbrarme a esto. Muy bien, para los amigos ahí, ¿qué es darle palo, pastor? ¿Qué pasó? Me criticaron, que empezaron a observar que estaba mal aquello, estaba mal el otro, solo vieron los errores. Y bueno, eso me dejó un poquito mal, ¿no? Dije, solo vieron mis errores. Bueno, hay que aprender a ser un poco. Como líder tenemos que pagar muchas veces el precio para que algo pueda salir bien. Y hay que aprender, ¿no? Yo aprendí mucho de los errores que los hermanos me mostraron, pero en el momento cuando tú le inviertes tiempo, dinero y haces todo lo posible, te dan duele. Excelente. Queridos amigos, ¿alguna vez te ocurrió algo similar? ¿Hiciste algo por alguien y ni gracias? ¿Y cuál es la actitud normalmente que tenemos? Nunca más, ¿no? Pero ahora, si tú estás en el otro lado de la moneda, ¿diste las gracias por alguien que hizo algo por ti? Interesante, ¿no? Esta semana vamos a estudiar a Felipe y vamos a ver algunas actitudes, personajes que los vas a llegar a conocer y de seguro te vas a identificar con ellos. Vemos a la Trinidad desde un principio, con un espíritu misionero, ¿no? Y prerrumpe en la historia este personaje, Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Cuántos Felipes había? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto, pastor? En la Biblia vamos a encontrar dos Felipes. Vamos a ir con el primer Felipe. Se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 1, versículo 43 al 46, donde Felipe aparece. Él era un discípulo quien llevó a Natanael a Jesús. Y también más tarde aparece el mismo Felipe, llevó a los griegos a Jesús. Cumplió su función de predicar. El segundo Felipe era apodado el evangelista. Y este es el evangelista que es perseguido y cuando es perseguido, él al escapar no deja ni un lugar de predicar de ellos. Donde va, predica, predica, y es el evangelista, ¿no? Y es interesante también que esta semana vamos a hablar acerca de cómo él predica a su familia. Su primer centro de evangelismo fue su familia. Muy bien, interesante. Algo más, ¿quién era Felipe Chali? Era un hombre elegido por Dios, tenía algunas características que la lección destaca. Que, y lo vamos a ver más adelante. Que vamos a ver más adelante, dejamos ahí en incógnitas, que al final cumple una labor fundamental en esa época, y llegando a otros lugares donde jamás había habido presencia ni conocimiento de la presencia de un Dios. Muy bien, ¿y Vivi, algo más? Bueno, el relato de la lección menciona que Felipe fue quien predicó a los samaritanos, ¿no? Fue el que llegó con el evangelio a los samaritanos y recordamos que culturalmente los samaritanos y los judíos, griegos, no se podían sentir, ¿no? No se podían tolerar. Los judíos despreciaban mucho a los samaritanos. Sin embargo, vemos que con el tiempo, qué linda relación estrecha hubo entre los discípulos y los samaritanos. Perfecto. Ayúdenme a buscar, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8. Capaz iniciamos ahora con una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas o dejarlas de hacer, ¿no? Pastor, ¿la tiene ahí? Segunda Corintios 4, 8. La palabra, 4, 18, perdón. La palabra de Dios dice así: porque nosotros no nos preocupamos por los que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Muy bien. Ahí tienes otra versión, Charlie. Sí, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Qué interesante, ¿no? Retomando un poco a la pregunta inicial, ¿qué es lo que debería motivarnos a hacer las cosas entonces? ¿Cosas temporales, Charlie? Es una evaluación diaria, ¿no? ¿Qué actividad estamos realizando para conseguir qué? Entonces, nuestra evaluación diaria no debe ser con una evaluación con cosas materiales ni terrenales, sino con una vida eterna. Muy bien. ¿Vivi? Yo creo que esa es la motivación, ¿no? Para hacer cualquier cosa, incluso para, aunque no te den las gracias, seguir haciendo las cosas, ¿no? Porque finalmente todo lo que tenemos hoy, aquí, ahora, es temporal. Temporal. Y esa fue la visión que tuvieron los grandes hijos de Dios, ¿no? Noé, Abraham y Moisés, que teniendo la oportunidad de tenerlo todo en la vida, lo desecharon porque ellos veían algo mejor, algo que no es de esta tierra, sino algo que viene pronto. Muy bien, pastor. ¿Y cómo podemos encajar lo que estamos hablando con Felipe? En primer lugar, él tenía la visión bien marcada. Entendamos que visión es donde, la visión es donde quiero llegar. El objetivo. Y la misión es el cómo voy a alcanzar ese objetivo, ¿no? Correcto. Y la visión nuestra se encuentra en el libro y también de Felipe, donde nos motiva, es en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20 en adelante. Dice: ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñenles a obedecer. Esta era la visión que tenían los discípulos. Y Felipe trabajó en base a esta misión. Él empezó a predicar. Él estaba convencido, convertido, de que esa era la misión. Discípulo de Jesús tenía que trabajar. Muy bien. ¿Qué más, Chali? ¿Qué más podemos hablar de este hombre? Nos hace referencia toda su historia a la labor geográfica, porque él era un peregrino. Él iba donde Dios destinaba, ¿no? Y por donde pasaba, por algo lo apellidaban o lo apodaban el evangelista. Él tenía que vivir el evangelio. Él donde iba no podía dejar sin dar un mensaje, una palabra sobre el evangelio. Entonces, qué privilegio debió ser poder escucharlo al evangelista, ¿no? Aquí muchas veces en la iglesia tenemos el departamento de mayordomía, de evangelismo, ¿no? Entonces, una persona caracterizada por tal vez por las predicaciones, etcétera. Pero me imagino al que apodaban el evangelista. Realmente ha debido ser un privilegio, un placer estar escuchando todo lo que él hablaba, ¿no? Pero, y por donde él iba, geográficamente, donde él avanzaba, dejaba su huella. él era un Caleb, pero dejaba el mensaje donde quiera que él iba y recorrió grandes distancias, si hablamos geográficamente, ¿no? Estamos hablando de un tema apasionante y de una persona que necesitas conocerla, Felipe como misionero. Estamos en Código Abierto y retornamos enseguida. Amigos, hemos llegado a este momento especial que está pensado para ti y para tu participación en esta lección de hoy. Estamos hablando sobre Felipe como misionero. Mi nombre es Marianela Imaña y para mí es un placer poder recibir tus preguntas y también exponerlas para que más adelante sean esclarecidas todas tus dudas acerca de la lección de este día. Recuerda que tú puedes comunicarte con nosotros, puedes mandar tus dudas, tus preguntas, tus comentarios en la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda visitar la página de Código Abierto. Nos vamos a las preguntas de este día. La primera dice lo siguiente: ¿cuál fue la gran obra que hizo Felipe durante los primeros días de la iglesia? Vamos a conocer un poco más cuál fue esta obra que realizó Felipe en los primeros días de la iglesia. No te pierdas la respuesta nada más en algunos minutos. Tengo más preguntas por acá. ¿Qué implica ser líder para la causa de Dios? Muy importante esta pregunta. Todos estamos involucrados en la causa de Dios. ¿Qué implica ser líder? Vamos a conocer la respuesta también más adelante. Recuerda que tú también puedes mandar tus dudas y tus preguntas, y no solo eso, también encontrarás más programas de Código Abierto en la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda visitar la página. Tengo más preguntas por acá. ¿Por qué Dios permitió que persiguieran a sus hijos a causa del Evangelio? ¿Por qué será que Dios permitió esto, que siguieran, que persiguieran a los que seguían el Evangelio? Y además, ¿qué hizo Felipe frente a la persecución? Vamos a conocer un poco más de la historia de Felipe, nada más en algunos minutos, así que no te separes de Código Abierto. Otra pregunta: ¿por qué Jesús, su muerte y su resurrección deben ser centrales en el mensaje que damos al mundo? ¿Será que es importante? ¿Por qué el centro del mensaje debe ser Jesús, su muerte y su resurrección? Vamos a una última pregunta. Dice lo siguiente: ¿qué importancia tiene nuestra familia en la gran comisión de llevar el mensaje de Cristo al mundo? ¿Cuál será la importancia que tiene nuestra familia en esta gran comisión? Vamos a conocer la respuesta más adelante junto a Waldi y los invitados especiales de esta jornada. Recuerda visitar la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Seguimos en el programa. Gracias por enviar tus preguntas a Código Abierto, que con seguridad las vamos a responder. Vivi, una pregunta: ¿cuál era la situación en aquel entonces cuando estaba Felipe en esta tierra? Bien, recordemos en la época de Felipe, la iglesia estaba creciendo, pero al mismo tiempo que crecía y aumentaba en número, dice la Biblia, estaba sufriendo persecuciones. Entonces, muchos cristianos o se retraían en algún lugar, pero habían otros como los discípulos que salían a predicar. En la época también de Saulo, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia después de la muerte de Esteban, él en su celo y en su convicción de hacer y servir a Dios, creía que tenía que hacer desaparecer a todos los judíos, a todos los cristianos. Pero mientras más cristianos morían o encarcelaban, más aumentaba el número de ellos. Muy bien. Y Chali, ¿qué otros problemas ocurrían en la iglesia con el número de personas? Los discípulos de Cristo que estaban cumpliendo su misión, cada vez que la iglesia iba creciendo, sus funciones tenían que dividirse aún más, porque ya la capacidad de ellos ya estaba limitada, dividida en función al crecimiento que tenía la iglesia. Entonces llegó un momento donde hubo bastante murmuración dentro de la iglesia, de que quejas que muchas veces los escuchamos, ¿verdad?, en la iglesia, de que esto ha pasado, esto no ha pasado, y hubo una gran desatención. Nos habla la lección de las viudas de habla griega, que ellas no eran atendidas, que eran descuidadas, de que había un favoritismo por otro lado, y que ellas estaban reclamando una atención, ¿no? Y ahí llegó el momento en que los discípulos se pararon, empezaron a hablar, dialogar, y vieron por conveniente que esa tarea tan, tan noble, que era el de servir las mesas, como titula la lección de un día, servir las mesas, y buscaron personas específicas que los denominaron diáconos, y ellos empezaron con esa labor que también trajo bastante crecimiento también a la iglesia. Perfecto. Y para nuestros amigos, esta parte de la lección está centrada en Hechos, capítulo 2, versos 44 en adelante. Pastor, ¿y qué características tenía que tener ese hombre? Antes de mencionar las características, lo que decía Charles, está registrado en el libro de Hechos 2:44, ¿no? La palabra de Dios dice: si los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos, a cada uno le daban según lo que necesitaba. Era una iglesia carismática, lo daban todo, estaban unidos. Entonces, en esto el diablo mete la cola, trae la murmuración, ¿no?, que es un problema serio. Y aquí los discípulos dicen: bueno, vamos a escoger aquí quienes puedan atender específicamente a los necesitados. Y el capítulo 6 del libro de Hechos menciona esto, ¿no? Dice, capítulo 6, versículo 1, cada vez había más y más seguidores de Jesús, y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y los que hablaban griego decían a las viudas de su grupo que no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios, y que tengan el poder del Espíritu Santo. Interesante. Increíble. O sea, lo que ellos decían, tiene que tener el Espíritu Santo. Es una característica indispensable. Y aquí, cuando menciona los 7 nombres, está Felipe. Lo mencionan a Felipe. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Era un hombre de Dios. Era un hombre que había sido llamado para predicar, para llevar el Evangelio, ¿no? Así como su nombre dice, el evangelista. Muy bien, Vivi. Y nosotros podemos servir de muchas maneras. Claro que sí. Lo que me gusta de esta historia específica de este día, servir las mesas, es que cuando los discípulos dijeron: no podemos dejar de ministrar la palabra de Dios, no lo hacían en un sentido despectivo, ¿no? Ah, no, yo no me dedico a servir porque tengo algo más importante que hacer, que es predicar. No fue por desdeñar el servicio que se escogieron diáconos como que venga alguien a cumplir esa tarea. No es eso, no era el sentimiento de ellos. Ellos estaban preocupados por atender las necesidades y por eso escogieron a 7 hombres. ¿Y qué características las de estos hombres, no? Se llama la atención que no es pues allá el servicio como algo así, sino aún para servir necesitamos mucho del Espíritu Santo. Correcto. Hay muchas personas que son llamadas en una tarea específica, ya sea dentro de la iglesia o fuera, pero algunos que ven muy pequeña la tarea o dicen: no, eso no es para mí, ¿no? ¿Qué les diríamos a ellos? Toda tarea es importante. ¿Qué dice Charlie? Sí, con nuestro pequeño aporte o gran aporte, la iglesia avanza. Con los pequeños detalles hace la diferencia, ¿no? Pero hay un mensaje que siempre se maneja, ¿no? Juntos llegamos más lejos, llegamos con mayor velocidad, llegamos de mayor impacto, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una barrera de contingencia, vamos ahí de forma más efectiva. Correcto. ¿Y qué ocurre después, pastor? Vemos a Saulo, después de la muerte de Esteban, sembrando terror en la iglesia. Esta historia es interesante, ¿no? El capítulo 8 empieza a hablar de Saulo. Dice: Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. Mira lo que dice a continuación. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. ¡Wow! Y aquí, entre los que tenían que escapar, sale Felipe. Sale, ¿y para dónde se va Felipe? Samaria. Va para Samaria. Pero en la medida que va para Samaria, en el camino que va para Samaria, él no deja de predicar. O sea, llega a un lugar, predica. Llega a otro lugar, predica. Va predicando, va evangelizando. Entonces, cuando daban de baja, digámoslo así, a un cristiano, aparecían dos, aparecían tres. Y el cristianismo crecía. ¿Por qué? Porque el cristianismo les daba paz, les daba tranquilidad. Porque estos hombres llenos del Espíritu Santo, eso transmitían. Paz, tranquilidad. Correcto. Imagínate, Charlie, a este hombre, Felipe, lleno del Espíritu Santo, en un lugar extranjero, no muy bien visto, porque no se podían ver griegos, samaritanos, judíos, etcétera, ¿no? ¿Cómo era su reacción? Algo especial entre judíos y samaritanos. Más que griegos, los judíos tenían un rechazo especial por los samaritanos. Correcto. Lo odiaban porque ellos creían que, o sea, los samaritanos decían que eran hijos descendientes de Abraham. Y los judíos decían, no, mentira, eso no es así, nosotros somos los hijos. No, ustedes son hijos de extranjeros, samaritanos, ¿no? Entonces la lucha fue ahí y empezó el odio, el regionalismo, ¿no? Decir, nosotros somos el hijo de la promesa, ustedes no son. Y empezó la lucha y empezó el odio, ¿no? Perfecto. ¿Y qué nos muestra? ¿Quién nos da a conocer Felipe justamente con esto? Yo creo que Felipe yo creo que quisieron marcar un precedente con la muerte de Esteban. Porque al apedrearlo iba a ser... esto va a pasar con los que siguen, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno ahí entra de nuevo, ¿qué haría yo en su lugar, no? Si sigo, no sigo, o sea, sé que son capaces de llegar hasta la muerte, pero Felipe fue algo aún más de valor, se armó con mayor coraje y emprendió la lucha, y emprendió su dependencia de Dios. Él iba donde Dios decía, él estaba donde Dios designaba, y a través de su caminar y a través de donde estaba, él siempre estaba evangelizando. Y hay una historia después, más adelante, que yo creo que lo vamos a comentar, cuando tiene un enviado también especial a través de un ángel. También lo que hace en el capítulo 8 de Hechos, el versículo 6, dice, toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Correcto. Mira, y el versículo 7 dice, muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Y todos en la ciudad estaban muy alegres. Mira, él llevaba esperanza, llevaba paz. Qué bendición, ¿no? Este evangelista realmente debe ser tenerle un lujo, oiga. Qué bendición este Felipe. Y Vivi, con el etíope, otro encuentro. ¿Quién? ¿Nos puedes comentar un poco la historia? Bueno, había un etíope que estaba yendo, no recuerdo el trayecto que estaba haciendo ahorita, pero estaba estudiando algo de la Biblia y quedó inquieto, ¿no? Por querer saber más acerca de Jesús y quién era esto, y quedó maravillado con las Escrituras. Y Felipe estaba en otro lugar, pero el Espíritu habló a Felipe y de una manera milagrosa llegó hasta donde estaba el etíope. Y empiezan a conversar y el etíope estaba preocupado porque él no entendía lo que... ¿Quién me va a enseñar? Y Felipe... empezó a abrirle las Escrituras y enseñarle y terminó bautizando al etíope. Muy bien. Interesante este Waldi, ¿no? Este evangelista es un evangelista bautizador, porque le gustaba bautizar. Bautizó a ese mago, bautizó a la gente, bautizó. Y cuando se encuentra con el etíope, igualito. ¿Dónde hay agua? Vamos. Él empezó a bautizar. Un evangelista hecho y derecho, ¿no? Quería que el Espíritu Santo esté en las personas, como dice la Biblia, ¿no? Cuando uno se bautiza, el Espíritu Santo entra. Él estaba deseoso de que la gente tenga el Espíritu Santo. Y eso nos toca a nosotros como evangelistas, como miembros de iglesia, ¿no? Luchar para que nosotros tengamos el Espíritu Santo y también el Espíritu Santo podamos ayudar a que muchos puedan encontrar, porque ya que no podemos transmitir, pero que puedan encontrar. Lo triste es, la hermana White menciona, dice que el Espíritu Santo está buscando en quién poseerse y muchas veces nuestro corazón lo rechaza, ¿no? Porque nuestra comunión con Dios a veces no es buena. A veces como jóvenes acariciamos pecados y nos gusta el pecado, o sea, nos gusta ese pecado. Hay pecados que cometemos que solamente cuatro paredes saben. Hay pecados que a veces cometemos, hacemos clic donde no tenemos que hacer clic. Vemos lo que no tenemos que ver. Y el Espíritu Santo no puede entrar. Muy bien, y Vivi, ¿qué podemos rescatar con respecto a los preconceptos que a veces tenemos nosotros para llegar a las personas con necesidad? Creo que el preconcepto nos los hacemos nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos la barrera porque nos sentimos tal vez incapaces o no sé qué decir, y ahora qué le digo, y ahora cómo lo digo, y ahora cómo abordo el tema, ¿no? Es una experiencia que personalmente a mí sí me ha pasado. Tengo mi papá enfermo, él está en cama con cáncer, y a veces quiero hablarle, ¿no? Le quiero decir, le digo, Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Y no sé cómo hacerlo. Realmente no sé cómo hacerlo, ¿no? Y he pedido a un hermano que me acompañe, que vayamos, entonces estamos en eso. Él se ofreció y me ha hecho muy gustoso que sí. Eso que yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿por qué no puedo hablar? O sea, ¿qué me pasa? Y nosotros mismos nos limitamos, ¿no? Muy bien, amigos. ¿Tienes limitaciones? Bueno, Dios quiere usarte. Vamos a continuar con este tema en un momento. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando a Felipe como misionero. Y nos íbamos a la pausa. Vivi nos estaba contando un testimonio. Vivi, continúa, por favor. Termina la idea que tenías. Bueno, lo que me llama la atención de la lección, porque mencionaba el caso de mi papá, tú decías, hablabas acerca de las necesidades y todos tenemos una necesidad de Dios. So que a veces no sabemos cómo exponerlo, cómo presentarlo, no sé qué decir, me siento desanimado, me hago preconceptos de que no le debe interesar lo que voy a decir. Mi papá tiene una religión bien cerrada, alguna vez que hemos conversado con algo se me ha hecho la burla. Entonces como que cierto temor, ¿no? Pero al leer la lección de esta semana me pongo a pensar que todos podemos ser como Felipe. ¿Cuál fue el secreto de Felipe? O sea, tú ves a un Felipe entrando a Samaria, haciendo milagros, todo el mundo escuchándolo, echando demonios. Y yo me imagino, o sea, me venía a la mente Jesús, ¿no? Cuando Jesús entraba a un lugar, todos lo escuchaban, hacía milagros, todos lo querían, todos se sentían gozosos. Y lo mismo hacían sus discípulos, no solo Felipe, sino cualquiera de sus otros discípulos. Entonces digo, ¿qué de diferente tiene Felipe que yo? ¿Qué es mejor Felipe que yo? O sea, ¿qué tiene él? ¿Algo especial que no lo tengo yo? ¿Por qué él puede y yo no puedo? Entonces, Me veo y me hace recuerdo el versículo que dice ya Pablo convertido, no Saulo, cuando dice ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y creo que una de las que lo estoy aprendiendo también con esta lección es el hecho de que de entregarnos en las manos de Dios y dejar que Él obre a través de nosotros. Hay un dicho que dice, ¿no? La voluntad del hombre más el poder divino hacen milagros. Perfecto. Y pastor, qué interesante, ¿no? Un hombre que no era Jesucristo haciendo milagros. Un hombre lleno del Espíritu Santo haría grandes cosas y Dios dijo, y muchas cosas más vas a hacer. O sea, cuando Dios te llama, te da poder, te da autoridad. El problema es ese, que nosotros pues a veces somos medio, como te digo, somos tan pasivos en lo espiritual que creemos que con una oración, leer un ratito la Biblia y ya está, ¿no? Y no es así, porque estos discípulos tenían una consagración única, llenos del Espíritu Santo. Que hermano, han de ser hombres, tú los tocabas y poder ahí te salía de ellos, ¿no? Interesante, pero lo que también vemos aquí es que Felipe era un buen papá y era un buen hospedador. Correcto. Se escapó de Saulo, tenía miedo, pero pasó 20 años a 25 y Pablo ahora viene a alojarse en la casa de Felipe. Y las hijas están ahí y los aloja, les da un trato bonito y se quedan buen tiempo ahí con Pablo. ¿Cómo es la historia, no? Un día me escapo de este que persigue, ahora está en mi casa, disfrutamos nuestro mismo sentir, el Espíritu Santo ahí presente. ¡Qué gran bendición! Y eso es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 7, dice, seguimos nuestro viaje, mira, viajaba con Pablo, eran amigos. Seguimos nuestro viaje desde Tiro hasta el puerto de Ptolemaida, allí saludamos a los miembros de la iglesia y ese día nos quedamos con ellos. Al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad de Cesarea, allí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los siete ayudantes de los apóstoles. Felipe tenía cuatro hijas y etcétera, ¿no? Y la lección también nos muestra que él, como decíamos hace ratos, su primer centro de predicación era su familia. Por eso sus hijas, dice, eran profetizas, las encaminó, hizo que sus hijas estuvieran en ese camino. Perfecto. Y ahora una pregunta personal, Charlie. Ahí, recientemente papá, ¿no?, de un hermoso varón. ¿Qué responsabilidad es esto para ti? Yo creo que es la primera responsabilidad ahora, la prioridad en mi vida con mi esposa, ¿no?, que es el de conducir a la familia. Porque lo que nosotros vamos a hacer cuando Cristo vuelva va a ser primero dar cuentas de lo que Él nos ha concedido. Y Él nos ha concedido un hijo. Y lo primero que vamos a hacer es rendir, aquí está lo que tú me has dado, lo que tú me has prestado, hemos hecho con esto, ¿no? Entonces yo creo que es la responsabilidad aún mayor y es algo que nos da un gran ejemplo Felipe, como mencionaba, viajes grandes, largos, posiblemente meses, pero ¿y cómo se conservaba su casa, no? Tenía cuatro hijas, dice ahí Hechos 21:9, y ellas eran profetisas. Entonces, no simplemente él se dedicaba a evangelizar, ¿no? Porque él ya lo tenía el concepto, él tenía el apodo, el evangelista, ¿no? ¿Y qué pasaba como padre? Y ahí él iba a dar cuentas a Dios de su trabajo también que había hecho con su familia. Perfecto. Vivi, de manera personal, ¿qué características que has visto en Felipe quisieras tener? Ser llena del Espíritu Santo, como lo fue Felipe. El Espíritu Santo te dice qué decir, cuándo decirlo, cuándo es el momento para hablar. Muy bien, pastor. ¿Usted qué características quisiera tener de Felipe, ese hombre que dejó pasado atrás con Saulo y ahora lo recibe con los brazos abiertos? No haya sido sencillo salir, ¿no? Perseguido. Una de las cosas interesantes es que sabía perdonar, porque perdonó a Pablo. Tener en la casa y aprender a perdonar no es fácil. Siempre uno dice, me acuerdo, pero él no, ¿no? ¿Cómo convivía? Entró, tenía las cuatro hijas ahí, Pablo adentro. Qué bendición, ¿no? Me gustaría, eso vi, ¿no? Aprender a perdonar. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Es una lucha que uno tiene cada día con Dios para estar lleno del Espíritu Santo y los hijos los encaminó bien. Muy bien. Charlie, ¿qué te ha llamado la atención de esta lección? ¿Qué características de Felipe quisieras tener? ¿Cómo aplicarlas? ¿Qué mensaje para los jóvenes? Yo coincido con Pastor. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ahí está la diferencia. porque cuando se encontró con el mago y el mago estaba asombrado de los milagros que hacía, lo primero que el mago le dice: yo quiero ser como vos, enséñame. Y era buen mago. Y era uno de los mejores, me imagino. Y justo llegó ahí y estaban ahí, coincidieron, pero y el mago quedó asombrado, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? De que Felipe era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Al final Felipe agarra, lo despacha al mago, ¿no? Lo despacha. Pero una característica fundamental es esa entrega, es el 100% de entrega, porque no solamente entregó su tiempo, ¿no? Seguramente Felipe sacrificó a su familia, quizás sacrificó a sus hijas, sacrificó el ver crecer a sus hijas, quién sabe si tuvo nietos, etcétera, ¿no? Pero tuvo su sacrificio, ¿no? Pero él confiaba y dependía de Dios, y las bendiciones, ahí está reflejado también en esta historia. Pastor, hemos hablado de varios temas, pero nos hemos centrado en Felipe. Un resumen general y un mensaje para los jóvenes, un llamado. Lo que habíamos hablado es que Felipe tuvo comunión con Dios, ¿no? Dependió de Dios, y él salió porque lo perseguían, pero los planes de Dios fueron interesantes con Felipe, porque donde iba, evangelizaba, ganaba muchas personas, hizo un trabajo espectacular, la familia lo tuvo conforme era el plan de Dios. Y así que, queridos jóvenes amigos, dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice: recibiréis poder. ¿Cómo recibo poder? O sea, hablamos aquí, pero ¿cómo recibo? ¿Qué tengo que hacer para recibir poder? Número uno, cuando tú despiertes, esa hora no te pertenece, le pertenece a Dios. Para estar en las manos de Dios, para recibir el poder del Espíritu Santo, para saber en qué momento hablar, qué decir y ser útil para Dios, tienes que hacer tu culto en la primera hora. La primera hora no es tuyo, le pertenece a Dios. Agarra tu matinal, agarra tu folleto, tu himnario, alaba, lee, estudia, medita. Segundo, papás, si usted sale de la casa sin hacer su culto, usted deja las puertas abiertas para que el diablo trabaje y haga estragos en su casa. La manera de cerrar la puerta de mi hogar es que yo tenga que hacer culto. Y eso seguramente Felipe lo hacía porque tenía el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Amigos, hemos hablado de cosas maravillosas y Dios tiene una invitación. Ahora tenemos una parte musical en nuestro programa. Acompáñanos también y medite en la letra y en la melodía de esta canción. Como el gran yo soy, vino aquí con el mortal. después de esa inspiradora melodía, te invito nuevamente a entregar tu vida a Dios a través de la oración. Charlie, dirígenos, por favor. Gracias, Padre, por este estudio, porque hemos podido compartir, hemos podido aprender de ese personaje tan importante que fue Felipe. Nosotros hemos sacado lecciones y queremos aplicarlas en nuestra vida. Queremos entregarnos en tus manos. Queremos que tú día a día puedas moldearnos, formarnos, Señor, a tu imagen, para que un día pronto tú puedas venir a buscarnos y disfrutar, Señor, de esa patria celestial que tú nos tienes preparada ahí en el cielo. Y te pedimos por cada persona que está ahí atrás de la pantalla, donde quiera que esté, en su casa, trabajo. Señor, cuida, vela, Señor, por sus desafíos, por sus problemas. Acompaña, da sabiduría, llena de tu Espíritu Santo, para que también puedan ser instrumentos tuyos y puedan servirte en todo momento. Te agradecemos una vez más, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos estudiado a Felipe y su actividad misionera. Nuestro siguiente estudio, Pablo, una conversión increíble de Saulo a Pablo. No te puedes perder, que te invitamos desde ya. Pero queremos despedirnos y agradecer a nuestros amigos que han estado en medio nuestro. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre para poder servir. Perfecto. El último mensaje, cortito para los jóvenes. Jóvenes, la primera hora no es tuyo, es de Dios. Recuerda eso y eso te va a dar fuerzas para que seas un discípulo de Dios. Muy bien. Vivi. Gracias a ti, gracias aquí al programa por abrirnos siempre las puertas y recibirnos con tanto cariño. Gracias por a ustedes, amigos que nos ven a través de la pantalla, nos escuchan por la radio, por abrirnos sus hogares y sus corazones con este lindo programa. Muy bien. Y Chali, recientemente papá, gracias por ser parte del Código Abierto, un privilegio para nosotros. El privilegio es nuestro de poder compartir una vez más estas enseñanzas maravillosas. Tal vez un mensaje pequeño para los jóvenes. Ellos, jóvenes, amigos, entreguen sus dones a Dios. Él va a moldear y hará grandes obras en sus vidas. Tienes que ser una bendición donde quiera que estés. Gracias una vez más por ser parte de Código Abierto. Te esperamos en nuestro siguiente programa con Pablo. Una conversión increíble. Dios te bendiga mucho. Esto fue Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y nos reencontramos muy pronto. Chao.